passed in 1998 show. The Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strung by the strings. Hola gente, buenas noches. Déjame bajar el fondo porque si no, no se me siente a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? ¿Estáis bien? ¿Portáis vos bien este año? No tengo yo muy claro que por el hecho de portarse mejor o peor, vayan los Reyes Magos a traeros más cosas de las que pedisteis o menos. No tengo yo muy claro. Pero bueno, por si acaso siempre será mejor portarse bien que mal, digo yo. O bueno, no sé exactamente si bien, si mal. Bueno, si bien, mejor portarse bien. Lo que no sé exactamente cuál es el criterio para decidir cuando te portes bien, cuando te portes mal. ¿Cuál es el criterio que discrimina si una persona está portándose bien o está portándose mal? Y es difícil, y abegoso de reconocer cuál puede ser ese criterio. Si utilizamos los criterios de... Vamos a pensar, por ejemplo, los criterios legales. Si empleamos los criterios legales, portarse bien... ¡Ay! Coño, ¿por qué no sube? Perdona, ya que estoy mirando de subir al respaldo de la silla, pero no hay manera. Bueno, anda, pues que queda abajo, no pasa nada. Que digo yo que si seguimos los criterios legales, pues bueno, portaríase bien el que en todo el año no rompió ninguna ley. Acollóse a todo, y si portaríase mal, que el que la rompiera. Pero bueno, claro, luego eso tiene una serie de problemas, porque las leyes no necesariamente son buenas, que no digo yo tampoco que sean males, o bueno, si lo diría, no pasa nada, le hicieron una porquería, pero bueno, que quiero decir que vamos a ver, expliquémonos. Por ejemplo, tú si tengo entendido que ayudar a un inmigrante sin papeles a burlar a la policía y ir contra la ley, ¿y portarse mal? No lo tengo tan claro. ¿Y portarse bien? Hombre, no digo que se ya portase bien. Igual yo portase mal. No sé. Criterios hay para todos los justos. Ahora, a mí personalmente parece que el hecho de ayudar a una persona, independientemente del país en el que, como decía la polla Reco, salió del coño de la ma, decían ellos que yo no debo nada a Dios ni al gobierno por haber nacido del coño de mi madre. Yo creo que independientemente del pedazo de tierra, del pedazo de planeta en el que de algún individuo saliera del coño de la ma, no y el criterio para poder discernir si el hecho de ayudarlo y portarse bien o mal, porque no sé. O el hecho de tener unos papeles. Vamos a suponer que hay dos personas que salieron del coño de la ma en, qué sé yo, en Mali, por ejemplo. Lo que pasa es que uno está aquí sin papeles y el otro está con papeles, está legal porque está trabajando como un animal no sé cuántas horas diarias en bajo de un invernadero de tomates en Almería. Y por 4 euros, por supuesto, 4 euros que para él, será la de Dios, a más. Pero bueno, por 4 duros. Pero ese ya es legal porque está trabajando legalmente. Vamos a suponer que el agricultor, el terrateniente de esos invernaderos, y es muy bueno y entonces tiene todos los papeles en regla. Bueno, pues entonces va a resultar que el fecho de ayudar a uno y es diferente del fecho de ayudar al otro. En un caso ye ilegal y en el otro ye legal. Entonces, no sé, usar ese criterio para discernir si te portaste bien o mal, usar el criterio legal, no sé yo si será lo más afalladizo, lo más afalladizo para esto. ¿Qué otros criterios podemos emplear? No sé, los criterios éticos, morales. Lo que pasa es que, claro, también de esos, es la de Dios. Están las éticas formales, están las éticas materiales. Claro, hay unas. No vos creáis, que pensáis que me estoy inventando estas cosas, que va, no, todavía me acuerdo yo del instituto. Que estudiábamos las éticas materiales y las éticas formales. Las éticas, a ver, que no me lío yo ahora. Las éticas formales, si no me acuerdo mal, ponían el empeño, buscaban ese criterio en la forma de la conducta. Suponían las éticas materiales, las formales, que si tú tenías buenas intenciones al hacer una conducta, desempeñar una conducta, las consecuencias, bueno, que llenan lo de menos, que lo importante eran las intenciones. Y después, por el contrario, también las éticas materiales, que las éticas materiales responden muy bien al refrán ese de buenas intenciones está el infierno lleno. Y es decir, que las buenas intenciones van a yundes, queden pa' prau, y lo que importa son las consecuencias de los dos actos. Bueno, esta es una división muy así, muy sencilla. Seguramente uno que sea experto en estos temas sabría, decimos, bueno, pues con mucha más profundidad diferencias entre los distintos sistemas éticos que abonden por ahí. Pero la cuestión será cuál es el sistema, que más os gusta a los Reyes Magos de Oriente, a Melchor, a Gaspar y a Baltasar. ¿Cuál es el sistema a través del que ellos deciden cuando una persona se portó bien o mal a lo largo del año y en función de ello deciden si merece recibir aquellos regalos que de los que él tiene ganas? O por el contrario, merece recibir nada más unas piedras de carbón. Ya complicado, ya pegoso, yo no sé exactamente qué criterio utilizarán. Hombre, de vez en cuando piensas tú, pues no sé yo si el so criterio se corresponde mucho con el mío o con el que podamos tener que aún, ¿no? Yo qué sé, pues imagináis dos niños. Un niño probe. Oye, fío de yo qué sé, pues vamos a poner una de madre soltera, sin estudios, que trabaja no sé cuántas horas de camarera, o de limpiadora, limpiando portales o qué sé yo, para ganar lo justo con lo que poder pagar el alquiler de un cuchitril en el que vive con fío, y bueno, para poder poner todos los días algo en la mesa y para no pasar fame, vale, y para que oye, para tener todos los días una ropa adecuada a la climatología y bueno, eso, imaginemos, imagináis que si niño, pese a esas condiciones económicas duras en las que él vive, pues bueno, pues un niño muy agradable, muy majo, muy estudioso, vamos a suponer que el niño ese está, yo qué sé, en tercero de primaria. Ahora hay que decir primaria, antes podía decirse eso de XB, pero ahora hay primaria. Vamos a suponer que está en tercero de primaria y vamos a suponer que saca todo PAs. Bueno, y no sé si ahora se sigue utilizando eso del PA o se da una nota numérica. No, hostia, espera, que me ha fillado. Tiene 9 años y fálame de que sacó notables y bienes y tal, o sea que se ve que ahora empleguen esos niveles para pa calificar. Bueno, pues vamos a suponer que este niño probe, el fío de la madre soltera, vamos a suponer que saca sobresalientes en todo, en lingua, en matemáticas, en cono, abro un paréntesis para decir que la primera vez que él me ha fillado me dijo que tenía un examen de cono, me quedé yo un poco así, hasta que luego me enteré que eso de cono y era conocimiento medio, que también me quedé un poco así lo de que ya era conocimiento medio, pero después enteréme que conocimiento medio venía a ser lo que en los míos tiempos y era ciencias sociales amestado con las ciencias naturales. Bueno, pues entonces bien. Bueno, pues el guajín este saca sobresaliente y luego además, oye, pues vive en un cuarto sin ascensor, pero en riba de él, vive una viejina muy mayor de 90 años y oye, el guajín este todos los días o cada dos, cuando él buenamente puede, subo a preguntar a la viejina si quiere que vaya a hacer la compra, porque joder, pues él pese a estar nada más en tercero, ¿qué edad se tiene en tercero? 8 años, bueno, se supone que está en quinto, que tenga 10, sí, gusta, así son cifras redondas, sí, quinto y 10 años, sí, joder, que son cifras redondas, gústame más asesina. Bueno, pues sonó la puerta. ¿Están picando? No están picando. Además digo yo que ya que estoy esperando al pistolo maníaco, que esta semana va a venir también, ¿no? Pero digo yo que esta vez acordarás de traer las llaves, ¿eh? Espero, digo yo. Bueno, si no, que joder, Juanes, te llevo un momento con la música de fondo y voy a abrir la puerta. Bueno, pues que decía que eso, vamos a suponer, este rapacín de 10 años, de quinto de cheve, que saca todos sobresalientes, de cheve no, joder, de quinto de primaria, y ahora yo primaria, que saca todos sobresalientes, que sube la compra a la vecina del quinto sin ascensor, que saluda a toda la gente por la escalera, a todos los vecinos, a la gente por la calle, que, joder, a ver si un buen chaval, que se porta, yo creo que podríamos decir que bien, ¿no? Que lleve bueno con los demás y consigo mismo y oye, pues procuran un dar disgustos a la ma, qué sé yo, pues un guajín de estos, uy, casi un poco menos que un repelente niño Vicente, ¿no? Bueno, pues eso. Y vamos a suponer ahora otro rapaz, Este llamábase de este que tuvimos hablando ahora, llámase, qué sé yo, Pepín. Llámase Pepín. Bueno, vamos a hablar ahora de Manolín. Manolín ye un neño, que al contrario de Pepín, Pepín ye el prove, Manolín nació en una familia adinerado, Tien padre, tien madre, andamos con recursos abundantes. El padre ye, qué sé yo, notario. Vamos a ver, sí, bueno, el padre ye notario. Y la madre ye profesora de universidad. Hala, esos son los progenitores de Manolín. Notario y una profesora de universidad. Pepín y Manolín viven en el mismo barrio. Vosotros decís, ¿cómo es posible que viva en el mismo barrio? El fío de una limpia portal es camarera, tiene los dos libres, y el fío de un notario y una profesora de universidad. Bueno, pues porque en el mismo barrio hay, digamos, dos zonas. Una zona de edificios de pisos viejos, y una zona en la que se fueron tirando los edificios de pisos viejos y se fueron levantando viviendas unifamiliares, chaleses, que se dice. Bueno, pues Manolín vive con la su familia en un chalet de esos. Y Manolín también tiene 10 años, pero en vez de ir a quinto de primaria, pues van a más a cuarto. Vamos a suponer que van a más a cuarto porque repitió. No sé si necesidades ya se puede repetir o no. En los míos tiempos no sé ahora. Bueno, vale, venga, no repitió. Va a quinto también. Pero en cuenta de sacar todos sobresalientes como Pepín, este y un desastre, este suspende el luto. De vez en cuando saco un aprobado en gimnasia. Siguen teniendo gimnasia. Bueno, ya preguntaré al guaje este, al mefillo. Bueno, suspéndelo todo y un trasto. Tiene más 10 años y ya fuma. y la de mi madre, y va para la calle, anda gastando bromes pesadas a las vieyes, y poños la zancadilla. Bueno, que yo un bicho de los que, bueno, contesta ellos a los pas. Bueno, y es terrible, ¿eh? Y es terrible, terrible, terrible. Tiene a los maestros desesperados porque ya no saben qué hacer con él. Bueno, y es terrible. Pues estos son Pepín y Malorín. Bueno, pues llega la noche de Reyes. Llega la noche de Reyes. Y entonces uno diría, coño, pues los Reyes Magos, digo yo, que si tuvieran todo el año fijándose en el comportamiento de Pepín y el de Manolín, pues a Pepín traerán y todo lo que pidió, y a Manolín traerán y carbón. Bueno, pues resulta que no, que Manolín, Manolín tiene que si levántase mañana, levántase mañana por la mañana y tiene alrededor de un árbol, de un pedazo de árbol del copón lleno de luces y de boles de colores, tiene que si una Wii, que si una tabla de snowboard, que si un equipo de ropa de esquí que vale no sé cuantísimos cientos de euros, que si unos playeros de Nike no sé qué, que valen la de Dios también, luego un montón de juegos para esa consola que trajeron y para esos otros 40 que ya tienen. Bueno, de todo, o sea, tantas cosas, trajeron los Reyes tantas cosas que no va a cortarse ni de que les tienda que el año que viene. Eso ya os digo, al guaje que pidió que se portó mal, digamos, según un criterio, yo que sé, genérico general, más o menos podríamos decir que portóse mal. Por embargo, al Pepín, joder, ni tan siquiera pidió muchas cosas. Pepín nada más pidió, facía mucha ilusión, tener un helicóptero de esos que de radiocontrol, pero el más pequeño, el más barato, valía uno de los que venden en los bazares de los chinos, que ya también venden de eso, nada, muy baratino, oye, nada, muy poca cosa, pero hacía mucha ilusión tener eso y era lo único que pedía. Pero los Reyes Magos trajeron y nada más un par de calcetos, y bueno, él levantóse por la mañana, vio los calcetos y bueno, en fin, y así nada, dio las gracias a la soma, porque él ya asume eso de que los Reyes son los pas, que ya es mentira, los Reyes son Juan Carlos y Sofía, pero bueno, oye, él piensa que ya la soma, y bueno, dais las gracias igual, pero entonces, ¿cómo es la cosa? A ver, la cosa es que a Pepín, que Pepín y el niño que se porta bien, pues taxe Roni no ni dejaron carbón. Eso ya hubiera sido muy muy ruin por parte de los Reyes Magos, no ni dejaron carbón, nada más ahora que les cocines van, ya casi nunca de cocines de carbón, a gas o la de mi madre, o electricidad, incluso el carbón no va a parar todavía en los tiempos en que les cocines llenen de carbón, hace 4 días, los mil juegos, hay un año que quitaron la cocina de carbón. Oye, yo si os traje el carbón, pues mira, aprovechámelo bien. Que el carbón, no sé cuánto está el kilo de carbón, pero bueno, pues oye, el kilo no, véndese por sacos, me parece. Pues no sé cuánto está el saco de carbón, pero bueno, oye, pues que sí, y era un elemento aprovechable. Pero ahora que eso, ya pues digo, ya les cocines de carbón, pues no se lleven, Ahora tanto las cocinas como las calefacciones pues son o a gas o son eléctricas o incluso calefacciones de gasoil, pero de carbón ya quedan pocos, siguen existiendo pero quedan pocos, o sea, ya que ahora el carbón pues sería un elemento todavía más inútil y un peor regalo que lo que ya era el tiempo, pero bueno, no fueron tan malos y no dejaron carbón, dejaron un par de calcetos, Bueno, anda, él nada más quería eso y mira, portóse bien todo el año, creo, ¿no? Pero bueno, el criterio de los Reyes Magos no es el mismo, porque al otro rapaz, que lleve un viva mi madre y un pasar de todo y un faltoso y joder y un malcriado, pues trajeron y mogollón de cosas, Non te agradecido, non penséis, non te ni siquiera agradecido. Está enfadado porque non le traxeron todavía algo máis, que sé yo. Pero según el criterio de los Reis Magos, así neño, que fai bromes a los viejos con la calle, que bromes a los monstruos, se entiende, non bromes pa que se ríen, que se portan mal en el colegio, que suspenden todo. Bueno, pues si según el criterio de los Reis Magos, foi bueno porque, porque traxeron de todo. Claro, son un cuatro después con el discurso de los reyes de todo el año, ¿no? Portarse bien, y aprobarlo todo, y no pegar, y hacerles tareas, y bueno, pues qué sé yo, un montón de cosas. Pero luego resulta que no. Y como tantas otras cosas. Dícenos que llegue de una manera, pero yo mentira. Una cosa y, lo que se dice, y otra cosa y lo que se fai. Yo qué sé, dicen muchas cosas en general. Dicennos que tenemos una serie de derechos. Pues a lo mejor es verdad que sí, tenemos esos derechos. No siendo que intentemos ejercerlos. En ese momento, entonces ya la cosa ya no tiene tanta gracia. Ya no tiene tanta gracia porque una cosa ya es tenerlos y otra cosa ya es pretender llevarlos a la práctica. No, eso no. Todos tenemos derecho a una vivienda, ¿no? Todos tenemos derecho a una vivienda. Además, ponen les yeis de ellos, y digo les yeis de ellos porque yo mis no son, mis no son, mis son que me obligan a catales, pero no ye que yo tea de acuerdo con ellos, la cuestión ye que dicen esos yeis que tenemos derecho a una vivienda, pero que ellos pasa a los que pues bueno, están en una vivienda y están pagando la hipoteca y dejen de tener perres abundes como pa pagar esa hipoteca, Bueno, pues que los poten en la calle. Incluso va, si fa falta y se resisten, va a la policía, A la policía con armas. A botarlos a la calle con armas, con armamento de por medio. Utilizando la fuerza. Que es la única manera en la que pueden imponerse. No van a imponerse razonando, ¿no? Imponerse por la fuerza. Qué curioso, y una cosa realmente curiosa, porque supone que todos tenemos derecho, En fin, no sé. También dicen los OJs que todos tenemos derecho al trabajo. Hombre, no te dicen los OJs en cuestión, no te dicen ni lo que vas a cobrar, ni las horas que tienes que trabajar y tal, eso no te lo dicen, pero dicen que tienes derecho. Sea como sea, porque tienes derecho. Oye, que hago la mar, pues hay no sé cuánta gente, Hay uno de cada cinco que no trabaja. Que no trabaja, no porque no quiera, sino porque no tiene dónde, no tienen qué. Bueno, que yo no digo que trabajar sea bueno. Pero el que quiera trabajar debiera tener la posibilidad de trabajar, no ya sena. No ya sena como lo dicen los OJs. Joder, lo así, ¿no? En fin, pero por algún motivo dicen eso, pero después ya sí, parece ser que sí tenemos los derechos, pero eso nada más hasta que pretendemos ejercerlos. ¿Qué otro derecho hay por ahí? No sé, tal derecho a la libertad de expresión, a la libertad de expresión a través de cualquier medio, de cualquier manera. Coño, pues ya sabéis na que estamos metidos. La que tenemos metidos la gente de Radio Cuca. Yo creo que sencillamente tienes derecho a expresarte siempre que te expreses como ellos quieren, y siempre que te expreses a través de los medios que ellos permiten. El expresarnos de esta manera, por lo visto, no es legal. Hombre, de momento, también, siguiéndoles los yeis, tampoco no es legal. Está sencillamente fuera. ¿Qué sería el mejor sitio, a lo mejor, donde tenemos que darles radios libres, no? Fuera. Yo estoy reflexionando bastante estos días sobre si les ahora llamáis radios libres deben entrar en el juego. Voy a explicaroslo más a fondo. Resulta que ahora mismo estos medios de de emisión, estas radios y televisiones también, por ahí, que no se ajusten a lo que te ha recogido unas leyes. Leyes te recogíes nada más dos formatos de medio de comunicación, de expresión audiovisual. Los medios públicos y los medios comerciales. Medios públicos son los que pertenecen a alguna administración, sea la estatal, como y el caso de Radio Televisión Española, sea la autonómica, como y el caso de la Radio Televisión del Principado de Asturias, o sea local municipal, como bueno, pues ahora mismo en Nubieu, por ejemplo, que es donde emite esta radio libre, en Nubieu no hay ningún medio municipal. Hubo Radio Vetusta, por ejemplo, y era un medio municipal, medio audiovisual municipal. Luego están los medios comerciales. Los medios comerciales, ¿cuál es su interés? ¿Y informar? No. ¿Y esparcir de algún tipo de conocimiento? No. ¿Y la música? No, tampoco tiene interés en esparcir la música. Qué sé yo, cuál puede ser. ¿Y que vaya la gente allí a decir lo que tiene ganas de decir? No, tampoco y eso y lo de menos. Los medios comerciales, el interés que tienen ye el de ganar perras, como el sonido propio no me lo dice. ¿Qué ye una radio comercial? Pues una radio comercial ye la que tiene unos contenidos intercalados entre la publicidad. La gente, las empresas que se publiciten, los sponsores o como queráis llamarlos, pagan unas perras. Dan ellos unas perras por emitir la so publicidad, y de esos perres la radio vive. Claro, vosotros diréis, bueno, pues si fuera nada más para eso, entonces ¿para qué tienen programas y para qué tal? Pues coño, porque ya me diréis quién, quién, vosotros mismos o quién, iba a aprender la radio nada más por escuchar anuncios. Bueno, pues hay que escuchar, tiene que poner algo más en medio de los anuncios, entre anuncio y anuncio, pues una canción, o entre anuncio y anuncio un programa de misterio, ocultismo, qué sé yo, estas cosas, normal, para que entonces mucha más gente tenga interés en sentirlo, y entonces toda esa gente sienta también la publicidad, y entonces los de la radio comercial puedan decir al anunciante, mira, toda la gente que no siente, tienes que pagar más, porque si aquí no sienten el doble que en la radio que ya, aquí tendrás que pagarnos el doble para que metamos la mi publicidad, Ay, Dios mío. En fin. Así son las cosas. Y luego estamos nosotros. Estamos nosotros, que somos los más pequeños de todos. Porque si es un medio público, tienes detrás a una gran administración pública que te ayuda, que te sofita, que... Si es un medio privado comercial, pues oye, al fin y al cabo tienes esos anunciantes que te dan perres. Pero si es un medio libre, como nosotros, no entres en unos ni entres en los otros, porque ni tienes una administración detrás que te sofite, que tire por ti, ni tienes tampoco una entidad comercial o varias entidades comerciales que te aporten perres. Nada más tienes el esfuerzo, los ganes de las personas que vienen a hacer radio. Todo esto, Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo, que se siente en el 107.3 de la FM, de la frecuencia modulada ahora mismo, y a través de internet también, www.radiocuca.org. Y una radio que tiene mucha historia. Este medio tiene mucha historia. 29 años de historia al menos. ¿Qué os parece? No es el mes exacto. Sí que en el 2012, a lo largo del 2012, cumplimos los 29 añinos funcionando. Mira, y ahora traíame a la emisora mi tío y venían diciendo, hostia, pues hay muchos años, sí que estuve yo en algún programa de una radio, pero debía ser una radio, un instituto y tal, que estaba en una casa en la calle Palacio Valdés. Digo yo, hostia, la cuca, digo yo, un local, el de Palacio Valdés, que fue el primero que tuvo esta emisora. Están picando. Sentí un momentito la música de fondo. Bueno, no me voy a sentir la música de fondo. Con la historia de la cuca seguiré después. Ahora voy a poner un cantar, ¿vale? Venga, sentí este cantar. Madre, mientras perra es un paragonio. Bueno, rapacinos, pues que sepáis que antes corté el discurso, tenía un discurso muy afallado, no sé qué estaba hablando en este momento. Ah, sí, estaba hablando de las radios libres, ya pasar a la media triba sobre los Reyes Magos, pero ahora va a seguir, porque el motivo por el que tuve que cortar, y que poner un cantar, por cierto, un cantar interesante, no sé si lo conocíais, este de Chacho, de los Berrones, y un cantar que tiene ya muchos años y que en ese momento fue extraño, porque bueno, tuvo un éxito insospechado. A ver, entendámonos, y muy guapo. Yo muy guapo, a mí me gusta, no un ye de los míos preferidos, de mis cantares preferidos de los Berrones, luego pondremos alguno más que sí que igual ye de los que más me presten, pero bueno, que tuvo mucho éxito. Y mira, tuvo tanto éxito que hasta lo versionaron unos euskaldunes, también llamados vascorros, Zarama se llamaban, versionaron el tema este en euskera. Bueno, lo tengo, otro día lo ponía, pues lo está en internet también, me parece, pero bueno, igual, ahora estamos otra cosa, no estamos a andar buscando cantarinos por internet, ¿vale? Bueno, que a lo que diga, hostia, no me despistéis, que tuve que cortar y poner un cantar porque llegaba el pistolero maniego, que ya tuvo aquí la semana pasada, y otra vez está aquí, ala, agarra. Hola, el micro. Buenas noches, es que tengo las llaves, no son las tengo. Siéntese la interrupción porque el discurso era bueno. Paz mentira. ¿Cuántos años lleves en la radio, pistolero? Pues iba a decir 15, pero debe ser 17 ya. 17, sí, bien, bien. 16, por ahí, sí, sí. Ya, vale. ¿Y tú crees que llevando 16, 17 años en la radio y es normal que no sepas dónde tienes las llaves? Pues no, y una gran putada, la verdad. Normal no lle. Ando con mudanzas para aquí, llevo para cosas para allá, cosas para acá y no son de las tengo. Sí, papeles, no. En alguna de las bolsas atrás, no sé. Sí, no, excusas y es fácil ponerlas, ¿eh? No, sí. La verdad que sí. Bueno, pues estábamos hablando. Agarra el micro. Estoy aquí, pon la palota. Pues el micro puede agarrarse, coño, pero puedes sacar el micro y todo, llevarlo con la mano si quieres, sí, Parece un cantante. Sí, es que vamos. Y es que. Are you lonesome? No lo veis. Cantante de Elvis, ¿eh? Casi mejor que no. Que no llegue que diga yo que cantes mal, porque de fecho creo canto que muy mal. Cantes mal, yo oye que no. Peor que tú no, pero casi. Ah, bueno. Yo fejo lo que puedo, pero. Ya. Pero no llevo bastante. Falábamos el otro día de falsete. Yo en falsete, que conste que sé que canto bien, ¿eh? Sí, joder, en falsete. Si tengo que cantar. A ver si nos va a pedir la audiencia que cantemos una aquí en directo y la liamos. Yo de falsete canto. Aquí ya se cantó, ya se hicieron unplugues y todo. O sea sí, que no sería. Joder. El último, hostia, no sé si tendrás tú del rapaz este de... Dios, Igor. ¿Cómo sé? Igor. Sí, joder, presentó aquí el disco con Lolo. Hostia, vaya el potenciómetro. Ya sí, te señor. Digo. Joder. O sea que yo si tengo que cantar de falsete, te canto. El guitarrista de Loquillo, nada más y nada menos. Bueno, una vez, espera, en el programa este canté también, sí, canté en una tonada un día. Acuérdame. Sí, ¿eh? No mira el número de descargas que tenías y ese programa, ¿eh? Está y acuérdate, aquí hace muchos años, sí. Cuando teníamos los capítulos previos de Corintellado, sí. Que un grupín muy majo, que ahora lleva, bueno, famosuco así. Hombre, en la comedia asturiana, que son la cocha propinde, cantarnos aquí en exclusiva antes de que salgan el disco y todo, cuando estaban, ya llamaron por teléfono y cantarnos un tema ahí, Sí, allá, no los conocían ahí, yo creo que de aquella no tenían. No deben de haber grabado, tenían una maqueta o algo nada más y hicieronos aquí un por teléfono además. Un plugo total, además sí. en acústico, sí. En acústico madre, digo yo, en acústico a capea. A capela, por a teléfono capela. Y ahí nos cantaban, pues no a sé capela, cuál sería, Limirrante o alguna de estas de... No, ya era una, yo acuérdame de la letra, sí, pero esa yo no me doy cuenta de que se tenga grabado, o por lo menos yo entro lo que yo tengo en está esa canción. Una pena. Y era una letra que decía, mi abuelo yo echó en octubre en la revolución. Ah, mira. No sé si decía más cosas, pero yo acuerdo más de ese estribillo. Ajá. ¿Eh? Hay muchos años ya de aquella. Hostia, tío. Tenía yo pelo. Muchos. Imagina. Joder, ¿cuántos años habrá? Bueno, la de Dios. Sabéis que los capítulos prohibidos ahí sigue, ¿eh? Y el programa más veterano de la cuca con diferencia. ¿Sí? Con diferencia, con mucha diferencia. Porque además, no estoy seguro ahora mismo, pero pienso que ya interrumpió. Ininterrumpido, vamos. Porque, qué sé yo, pues hay otros programas, Pecados también tiene una cantidad de años la de mi madre, pero sí, pero tuvo unos cuantos años parado, que estaba el rapaz fuera. Mesmo y estoy... todos más o menos fuimos haciendo cosas en periodos, otra vez paramos y tal, pero estos más o menos... Los capítulos siguen. Sigue. Hombre, eso sí, a ver, yo qué sé. Por los capítulos yo creo que ya pasaron todas las personas posibles y todas las temáticas factibles también, porque era la menos. Solo falta, sí, sí, casi todo, sí, sí. Los capítulos prohibidos empezó a ver en el 98, me parece. 98 sería así, 98, creo. Casi nada, 1998. Pues, ¿cuántos añinos son, no? Pues son 10, son el 2008 y otros 4 encima. 13 añinos, joder. No estoy seguro de que fuera, no he dicho. Igual, por ahí, fue antes, ¿eh? No sé, serlo porque cuando empezaron a emitirse los capítulos prohibidos de Corriente Yato, estaba yo de vacaciones en el Bierzo. Mira tú que las recepciones memorísticas mnemotécnicas que fai uno. Y entonces nada más mira les emails que tengo de aquellas vacaciones y mira la fecha. Yo de esa época, la verdad, tengo las fechas confusas. Fue una época de mi vida turbulenta y tengo ahí unos periodos de 3-4 años que no sé si fue 96, 97, 95, 99. Sí. Estaba un poco yo despistado. Sí, sí, sí, por aquella época fue, sí. Vosotros sentís este rapaz que parece así tan serio, tan... ¿Eh? Soy lo. Ahora. Ahora. Docente y todo. Ya te digo. Docente que de aquella época. Me acuerdo por aquel día. María Gu. Qué bueno fue. Un día de ir a la facultad donde estudiaba aquí este señor. Que ahora allí es profesor. Facultad de matemáticas. Facultad de matemáticas. Y bueno, supuestamente íbamos a visitar a un colega. No, lo que encontramos fue un tipo con los cuellos desorbitados, inyectados en sangre, mirando al infinito, bueno, esas cosas, tal. Bueno, y pensando que la revolución iba a ser mañana. También. Igual que hoy, pero bueno. No, y aparte de eso, intentabas practicarla, yo creo. Sí. A mi manera, pero sí. Acuérdame de ese mismo día, hubo un momento en el que sacaste un mechero, prendístelo y arrimástelo a los papeles del tablón de anuncios de la facultad. Sí, había allí puesto algo de algún sindicato. ¿Qué sé yo lo que había? Una mierda de esa, seguro. Solo sé que te cogimos entre todos. Sí. ¿Eh? Y evitamos el incendio. Evitamos el incendio, que me expulsaran de la facultad y que pudiera acabar la carrera. Mira, hoy gracias a vosotros, pues hoy tengo un futuro incierto, pero un futuro. Y acto seguido, fuiste a abriste una navalla. Y tienes a cortar. Chocho, no cuentes, sí. No, eso cortela muchas veces aquí. Sí, hombre, sí, ¿sabes cuál es la diferencia? Sí. Que aquella vez ibas a cortarla con media docena de personas delante. Sí, entonces dijimoste, no, no es el momento ahora de cortar el cable de la máquina de vituallas allí, de avituallamiento. Sí, de frente a la biblioteca para que se jodiera la peña que estaba estudiando y se chinara y tal. No es el momento porque hay gente que lo ve. Entonces recuerdo perfectamente que tú miraste y dijiste, son 6, nosotros 4, les podemos. Esa fue la... Incluso si hubiesen sido más, podíamos con ellos también. Posiblemente. Cago en mi máquina. Bueno, estás hablando de los Reyes Magos, ¿eh? Estaba hablando de los Reyes Magos, pero aquí ya sabes que no hay problema ninguno, puede saltar de un tema para otro, ¿eh? Totalmente. Tranquilamente. Que estábamos hablando de la cabalgata. Sí. Fuiste a la cabalgata, ¿no? Claro, tengo un guaje pequeño que hay que estar en la cabalgata. Hay que estar pegándome con las vieyes para coger caramelos. Bueno, hombre, pero presta. Cuesta los caramelos y el guaje. No los puedes dar porque es muy pequeño todavía, pero bueno, hay que cogerlos, que sí, oye, tradición, hay que pegarse con las paisanas, si no, no presta. Otro como mi madre, entonces. Sí, yo fui a verla con la misma. Sí. Y cuando los reyes o los pajes estos o los dignatarios de Damasco pues tienen caramelos, la mi mamá agacha a cogerlos. Claro. Y enfádase, ¿eh? Cojo ese. Y digo, no, joder, ya lo cogerá un niño, que son para los niños. Hostia. Pero no, luego mi madre, todo contenta con una docena de caramelos que tenía en bolso. Bueno, nada, yo desde que salió aquella foto en la Nueva España. ¿Cuál? De unas paisanas con el paraguas abierto y al revés para que cayeran al tirador que los cayeran en el paraguas. Yo desde aquella ya, yo quedé muy traumatizado con esa foto. Bueno, muy famosa esa foto. Yo no la vi esa. Sí, con el paraguas abierto y cogí por el rabo para que los caramelos al tirarlos que cayeran en el... ¡Qué bueno! En la superficie, la parábola que forma el paraguas, pues ahí está. Joder. De una forma cojonuda de que los que estén debajo y no cojan un caramelo. Ya te digo, tus paellas. Oye, yo tuve donde yo estaba hoy, pues tú patinaba en los caballos. Y ah, hubo, pero hoy... y hubo problema porque el rey, un rey, pues venía y patinaron ahí los caballos, tuvieron que cayeron un par de caballos ahí y todo, tuvieron que levantar, sentarlos de nuevo y tal, sí, sí. Coño, pues yo me había fichemen que de algunos caballos llevaban este año, llevaban como una especie de forros en sí, los claro, cascos. Sí, claro, de goma y tal, para no patinar, claro. Sería claro. Porque ya otros años... No tenía un caballo andar por esas calles en pedra, estas calles son para pasear, para que pase el Burgo de Oviedo, ¿qué es eso de que anden caballos? Pues, pues había incluso patos. Ya hasta patos, yo casi la del demonio. ¿Cómo van los patos? Sí, sí, sí. Tu rato por arriba. Oye, y digo yo, sí. ¿Habrá algún negro en Oviedo? Igual, no sé. Digo porque Baltasar... No llega ¡ah! Negro del todo, ¿eh? No, no, y era no, ya... No, sí, que y era café con Yechi, ¿eh? Cago mi máquina. ¿Será porque no habrá negros en Oviedo? No, es que encima lo que más jode de todo es que antes de Baltasar pasaron una comitiva de negros. Sí, los de Etiopía. Muchos negros. Sí, sí, eran negros de verdad. Y sí, eran sí, negros. Sí. Y luego pa arriba yo... El rey de Etiopía. Sí, sí, ponían ahí el cartelón delante. Y luego la cuestión de que yo, bueno, ya os contaré, yo creo en los Reyes Magos, entonces yo la noche de Reyes voy pasarla a casa de la familia. Entonces, bueno, cuando acabó la cabalgata, ya era todavía temprano para venir para la radio, fui para allí y entonces, bueno, pues estaban viendo la TPA. Y yo senté con la mi abuela allí a mirar para la TPA. Y también saliendo les cabalgates de las diferentes poblaciones de Asturias. Porque ya sabéis que uno de los poderes de los Reyes Magos es la multilocación. Puede entrar en muchos sitios a la vez. Y oye, pero qué curioso, porque el rey Baltasar ya era negro de verdad en todos los sitios que salieron, menos en Oviedo. Gente del Burgo, que no, que puñeta. No se puede andar en esas pijaes. Oye, pero manda huevos, que salió el de Xixón, sí. Negro. El de Avilés, negro. El de Llangreu, negro. Sí, sí, el de La Pola, negro. Cajo la mar. Y aquí un pintado, y mal pintado para encima, ¿eh? Bueno, yo ya que no algún guaje que sea un poco más grandón ya que te entre, que sí, que no, dase cuenta, ¿eh? Hostia, el sí, ya te digo. ¿Y sabes quién era? El representante de Gaspar, del segundo, y era el entrenador de Oviedo. Ah, bueno, el representante, no el rey, el representante. Bueno, anda, pues casi me lloro. La pacheta, yo cuando me tiro los caramelos, porque si tiro menos delante de mí justo, dije, ¡al Sporting! Y, ¿sabes cómo soy yo así de babado? Bueno, pero tú eres faltoso y... claro, yo soy culo mollao y, claro. Y salióme. Mirándome un poco raro los de alrededor, pero bueno. Sí, podías haber tenido un problema, porque la gente de aquí es educada. Babaya también, yo también babaya y sé yo que podría haber buscado un lío, pero no lo pensé, ya sabes cómo soy yo, que digo después piénsalo. Yo como cuando el mechero, por lo mismo, primero pasas, después piensas. Primero quemes el tabón, luego esto igual trae una serie de consecuencias. Efectivamente, pero bueno, a veces pues no es un poco la historia. Adiós. Bueno, a ver, ¿cuáles son los planes para esta noche? Nada, dormir a ser posible. Cago la madre. Sí, porque si vas a estar despierto y los catas por... No, hay que a esta noche, los guajes estén escuchándonos, que habrá muchos guajes escuchándonos, sabéislo, hay que echarse para que los reyes puedan hacer su trabajo. Y nada, pues hacer el trabajo de los reyes, pues a dormir y dejarlo preparado todo para que por la mañana, pues, tengáis los regalos. Bueno, no está mal. No son muchos, vamos a entrar, en un debate metafísico. A ver. ¿Qué tipo de entidad atribuyes tú a los Reyes Magos? ¿Como entidad? No entiendo. Sí, entidad, hay gente que dice que son tres paisanos físicos, entes físicos, sí. Que viven en sabe Dios dónde. Sí, en Oriente. Y que tienen una serie de poderes que ellos permiten, sí. Una noche y tal. Yo soy más de Defcon 2. ¿Los Reyes son los padres? Sí. Cago la mar, ya la cagamos. Va, yo soy... Yo, a ver, y yo creo que... Tienes esa, y aunque no sean los padres y tal, tú estabas comentando antes que ya la ilusión de la gente de hacer las cosas, pues para los fíos, o para los padres, o para los abuelos, o para la gente con la que se y tal, de la ilusión de dejaros algo y tal, ¿no? Claro. De hacer algún regalín y ese tipo de cosas que los reyes, pues, de alguna forma tal. Entonces, sin ser del todo muy así de Yoko de Reyes Magos, yo creo que hay un poco esa la idea guapa, ¿no? Del tema. Sin entrar en historias ya de consumismo y de que mucha tontería y esas cosas, que también lo hay, de los guajes malos que tienen más de lo que tienen que tener, y los guajes buenos que los probes, pues a veces quedanse con unos calcetos y la cara tonto los probes, porque no da para más la cosa, y este año tal y como está, pues habrá muchas casas en los que unos calcetos y una muda y... Cago la madre. Y habrá poco más, ¿eh? Hay que pensarlo así y así. Y así cago la ley. Vamos a ver. No, venga. Bueno, primero vamos a entrar en el debate metafísico. Da el argumento, venga, vaya. Yo opino que los reyes, sí, son entes físicos corpóreos ni son tampoco los padres. Y es muy triste eso de los padres. Lo que pasa es que yo, después de muchos años de estudio y de reflexión, llega a la conclusión de, coño, mira, voy a comer un ahora billete, mismo maniego tiene un billete de 500 pavos. Que me voy a comer. De chocolate. De chocolate, voy a comer. Uah, pues, joder, lo que lle, ¿oíste? Eso sí que lle fomentar el consumismo. Los Bin Laden se llaman estos, ¿oíste? Los Bin Laden, que nadie los vio. Nadie los vio. De hecho, no lo vimos ni hasta cuando lo mataron. Cago la ley. ¿No hiciste ningún recopilatorio de lo mejor del 2011? ¿De Bin Laden? No, de lo mejor del 2011. No, pues la verdad que no. No, no hubo mucho bueno del 2011. Bueno, a ver, venga, los reyes. Ah, los reyes. Que llevo yo otro discurso. Otro sitio. Sí. No, que no pasa nada, ¿eh? O sea, hay que cambiar de discurso. Yo me he interesado a ti en debatir sobre la entidad metafísica de los Reyes Magos. Y yo creo que, bueno, pues oye, y aquí en tu programa, pues hay que hablar de ello. Bueno, pues entonces, yo creo que los Reyes Magos, bueno, creo, no, lo tengo perfectamente comprobado. 250 para ti, ¿oíste? Vale, anda, venga, me arreglaré. A ver, digo yo, no, está bueno, 500. Sí, chocolatines. ¿No? Son un ente incorpóreo, un espíritu, bueno, uno, no, tres. Un neutrino. Eso, eso no está Catrina, ¿no? Ahí viene a decirse. Es lo que pasa que cuando van llegando estas fechas, esos espíritus poseen los cuerpos de algunas personas, que tienen, joder, pues unas características apropiadas. Por ejemplo, no poseen el cuerpo de los desqueridos que anden por ahí, que esperen a las rebajes a comprar. Oh, hay muchos de esos, ¿eh? Sí, yo soy de esos a veces, ¿eh? Sí. Ah, a las perres y ya lo cogemos en rebajes. Cajo la mar. Ay. Pues no, ellos poseen el cuerpo de personas, ¿eh? Que no anden pensando en ese consumismo, en que los reyes son nada más el consumir, y entonces para consumir se consume cuando haya más barato consumir, no cuando haya más caro consumir, o se consumen cosas caras nada más. No, yo pienso que, y otra cosa, yo por ejemplo considerarme poseído por el espíritu de no sé exactamente de cuál de los Reyes Magos. Supongo que del negro pintado, a lo mejor, que es más... Todo el mundo parece que no, me gusta el negro. Tú lo vas que sí, Baltasar, y el que más tal. Nosotros que como tenemos la experiencia del Melchor que conocemos, pues... Ya, te digo, o sea, el Melchor no, quita para allá. Si no te lo regalaba, quítatelos. No, y además era muy trolero, decíate que te traía un regalo, luego no te lo traía. No, quita para allá. Era un poco así como el Macarrel Instituto, ¿eh? Parecido, tenía un aire. Ah, sí. No, pues que, a ver, que fuera coño, hombre, que yo sigo creyendo en los Reyes Magos. Esa idea que tú tienes, a mí me parece muy guapa, es verdad, ya sí, lo que la pena ya que, bueno, pues va evolucionando y ahora mismo, pues ya sí, exactamente, ahora hay más espíritus corpóreos de ese tipo, pues de los del Guajemán, de los que... Ya, desgraciadamente, claro, y aparte, sí, pero... Y a ver, voy a hacerte una pregunta también metafísica. Venga, adelante. Y no entepa aquí un poco así lo de que... Es y un poco de pues, si te portas bien, como condición a los guajes, si te portas bien y los festal, traente regalos. Si no, y un poco también, un poco cabronazo eso con los guajes y tal. De portarse bien, traente regalos. Si tú obedeces y es bueno, pues vas a tener una recompensa. Si no, no, sin entrar en refuerzos positivos y negativos, eso sí, de psicología, ¿no? Pero yo, a mí esa parte no me gusta mucho, esa parte. No, a mí tampoco me gusta precisamente por lo que estaba, por el discurso ese que tenían antes, de cuál es el criterio para decir que yo portase bien, que yo portase mal. Crease guajes ilusiones, y un guaje al final siempre yo, bueno, en el fondo un guaje inocente, en principio. No hay que partir, yo paro, no parto de esa, entonces claro, ya estás condicionado, y si un cabrón y para encima lo refuerzas con regalos. Hombre, tal, vamos a partir de que científicamente, ahora ya me paso al otro, al otro liao. No te pique, El fecho de una vez al año dar el premio o el castigo, no pasa absolutamente nada. Ya. Que como, ¿a qué se asocia el castigo o el premio? El castigo si se da, que no se debe, porque no, yo sé, creo que no vale para nada. Tiene que ser lo más cercano posible, lo más. Ya. Joder, que el organismo, el niño, el perro, la bella, lo que sea, puede asociar el por qué se le da. Ya. Está muy bien eso pensado con los perros. Si de quién de los que me está sintiendo tiene o tuvo perro, pues sabe perfectamente que no vale de nada que el perro, qué sé yo, pues se siente con demanda de sentarse, le dice siéntate, y él se sienta, y tú entonces dentro de 3 días y medio dices toma una galleta, pues como te sentaste cuando te mandé, uh-huh. Mira el perro, hostia, porque me da miedo, estoy una galleta, ¿eh? Entonces hay que darle en el momento, ¿eh? Bueno, pues con los niños un poquillín igual, uh-huh. Pero sí es verdad, ¿eh? Que lo que es muy cierto de eso que se utilice una especie de chantaje, por uh-huh. llamarse, sí. ¿Eh? Uh-huh. Cuando en realidad ese criterio de bondad y maldad, yo no lo tengo tan claro. ¿Qué es el niño bueno? El que no falla absolutamente nada y está como gilipollas, que tiene y no dice nada y no molesta en clase y no se porta mal porque no, ni se porta siquiera. ¿Ese es bueno? Pues oye, no sé. Yo no diría que eso fuera el niño bueno. Y es muy complicado, es muy complicado. Lo que sí es guapo y es esa ilusión y esas... Ese rollo que tienen los críos con el tema de los ríos. Los críos, y como estoy viendo, muchos adultos. Eso, por ejemplo, sí me parece guapo. Que ojalá se mantuviera eso más, que nada, pues ese buen rollo que hay, esa expectación, esos nervios, esa cosa de a ver qué me traen, a ver qué... A ver, por la sorpresa y tal. Eso sí es muy guapo. Eso debo reconocerte que sí. Lo demás, bueno, pues puede todo muy discutible, ¿no? Tal y como está... chiringuito montado, pues está cayendo mucho en, a mi gusto, en temas de... Bueno, sí, pero como con el compra, resto con la compra, de las manifestaciones. Noel, tal, sí, está un pero poco viciado por el propio sistema en el que está desarrollándose. Tampoco no tan muy viciado. Uh-huh. Lo que pasa es que puedes adaptarte a ese uh-huh. sistema o puedes pasar de él ya, olímpicamente. Claro. No puede decir que yo paso de él olímpicamente, sería mentira. Yo regalo, oye, y regalo cosas que cuesten perres y tengo que entregar billetes de unos determinados euros para uh-huh. que me den esas cosas. Pero yo creo que si no tuviera perra ninguna, uh-huh. Inda Sina seguiría celebrando los reyes. Uh-huh. Porque yo creo que si collo, subo al naranco y encuentro una piedra de una determinada forma extraña y se la regalo a mi huelu, pues mi huelu va a agradecer que regale una piedra. Uh-huh. Y si... yo qué sé, pues si mi madre no tiene perres y coge un palo y me lo regala y me lo tiene allí envuelto con un lazo y mañana por la mañana lo abro y un palo, pues yo voy a tener ese palo y me va a hacer muchísima ilusión. Eso, por ejemplo, eso es muy guapo. Y uh-huh. que se hicieran los reyes de una forma más... eso, regalos... no, ya no útiles, regalos de verdad, sentidos. Sí. Y, eso sí, hombre, eso. Pero eso ya... Eso sí lo reconozco que... y una cosa chula. Yo mismo dentro de del semiconsumismo, este que también practico, Indasina lo que no me presta y los regalos prácticos. No, yo creo que cosas prácticas pueden regalarse en otro momento, si quieres. Uh-huh. Pero reyes no, joder. Reyes no lle para regalar cosas prácticas. Reyes y para si tienes perres, regalar cosas que fue ilusión, uh-huh. aunque no valgan para nada. Sí, esa cocina que no pudiste comprar en todo el año y que iba a prestar y tal, ahí para de ahí ese detalle. Sí, y una forma de verlo también. ¿Yo sabes una cosa que suelen regalarme? Que yo, por ejemplo, soy agradecido para eso. Cuando necesito algo, como quiero salirme todo lo posible de esto del consumo y tal, prestan y decir, pues mira, yo necesito esto, esto y esto, y de esto, bueno, pues lo también, que queráis. También llevar las cosas que me gustan o que puedo tal, pues esto. Sí, es verdad que muchas veces presta eso. Ah, pues ese libro que no he puesto a comprar, ese disco, ahí está. Eso sí que tiene también una pregunta, ¿no? Pues mira, esto que no lo pude comprar y tal, pues entra dentro de lo que podría ser, ¿no? Yo te iba a decir, de un tiempo a esta parte, de unos años para acá, suelen regalarme cómics. Uh-huh. La verdad... pídelos yo, también sí. Es cierto, cuando me dicen, ¿qué te apetece? Digo, mira, pues la verdad... Préstame esto, préstame, ¿sí? Un cómic. Porque yo un cómic, la verdad que yo una uh-huh. cosa que yo no compro. No compro uh-huh. porque, tío, son muy caros. Uh-huh. De esto que siempre dices tú, joder, pues para gastarme 40 pavos en un TVO, joder, sí, sí, la mar, pues me los gasto en otra cosa. Pero, joder, por embargo, mañana, si abro un regalo y, uh-huh. y hay un... El Incal fue el que... de si uh-huh. este año volumen si del Incal, si de alguien me lo regala, que no sé tampoco porque uh-huh. Igual no regalan, sí. Igual me regalan otra cosa, uh-huh. pero prestaremos. Mira, ahora que dices lo de Scopio, hubo un año que me regalaron el Watchmen. Mira, ¿ves? Por cierto, échanla este lunes en la tele. ¿La peli? Sí. Uno de los casos de peli que está bien fecha. Está bien fecha. No me disgusta. Pues mira, sí, hicimos mucha ilusión. Sí, señor, porque era un cómic que había visto, oye, este que guapo y tal, no sé qué. Y la persona muy raro quedóse con la copla. Y yo sin saber, esperar que había hecho tal. coño, cuando veo, coño, mira, eso es lo más guapo, eso es lo más guapo. Sí, sí, sí. Porque bueno, yo ya os digo, ahí entra eso de estar, que ya no yo consumismo, que yo el estar pendiente de esa persona a la que vas a regalar algo, ah, y no, conocerla y saber lo que... gusto y saber lo que puede ser algo que llega a Tilín. Eso es lo mejor. Estás demostrando algo más que el consumismo, estás demostrando la preocupación por una persona a la que aprecias, la que tienes cerca, lo que sea, y esto, pues esto va a prestar y tal. Hostia, ¿no? Y esos regalos, esos regalos son los sí, señor. Sí, ahora sí, que palabras tú lo de, dices tú lo de Watchmen, acuérdame yo un año que me regalaron el Click de Manara. Uh-huh. Pero ni lo pedí ni mucho menos, simplemente un día, uh-huh, andando por una librería, dije, hostia, el Click, mira, pues de pequeño leía yo el Click, lo que pasa por capítulos en una, uh-huh, revista que se llama no sé qué tal, y no dije más nada. Sí. Oye, pues cayó, joder, el volumen completo pusieron para Reyes, pusieron para pa Reyes, ¿eh? Sí, sí, pusieron, ¿qué te pusieron para Reyes? Joder, qué presto. La verdad que sí. Yo creo que un año, siendo muy guaje en el colegio, también una cosa muy guapa que hicimos, que era que había un niño que sabíamos que tenía, bueno, la profesora, estas cosas que organiza la profesora y tal, que tenía eso, pocas perras y eso, el típico es bueno, que tienen menos tal y que, bueno, que tal hombre un poco así tal, porque nunca nos pasa aquí, vivía con los vuelos y no sé qué historia. No me acuerdo muy bien cómo era, pero que eso, que no tenía solo de tener reyes así tal. Y entre todos, apochinamos perres. Coño, guapo. Y compramos y regalaron después cuando empezamos la clase y tal, al lunes siguiente, o el día siguiente, lo que fuera y tal, un escalestre. Hostia. Un escalestre, un guaje y tal. Además, si te digo quién fue, pero la profesora, guapo, que lo organizó, y dices, ay, imposible. Ay, la que y la mujer, a la que fue la mujer del que fue consejero de industria durante todos estos años, que fue profesora mía en tal. Consejero de industria, Graciano Torre. Ah, sí, hombre, Graciano. Que era alcalde de aquella de Sotrondio, de San Martín del Rey Aurelio, para ser exactos. Pues la mujer que era profesora mía tenía yo, pues eso, 7, 8 niños y tal. Manda narices. Y entre todos hicimos, y eso, pusimos todos un poco perrucas y tal, y de unas cosas que habíamos hecho ahí unos. Esto es por clase, para vender cosas y un y otro, y tal, las que había de la clase. Compramos un escalestro, guaja, cuando me lloraba como una madalena. Nosotros más también, joder, claro, imagínate. Guapo. Imagínate. Qué pasada. Eso era, esas cosas sí, son guapes, pero bueno. Mira, pues esa mujer estaba, uh-huh, estaba ahí, sí, promocionando, no, el espíritu navideño, uh-huh, y uh-huh, lo que tienen que ser los reyes, joder. Uh-huh. Mira, salme ahora, acuérdame ahora de una historia que contó un rapaz en un programa de radio, de la radio esa, que os digo, pública, comercial, no sé cuál, porque no me acuerdo. Supongo que Radio Nacional, porque ya la quitando la cuca, yo creo que ya la radio que siento, uh-huh, más que nada porque no tiene anuncios, uh-huh, ese ya es mejor ni peor. Claro, eso va a durar poco ya. ¿Eh? Eso va a durar poco ya. Los anuncios famosos. Sí, sí, sí. Bueno, anda. Pues mientras no los tenga, aprovecharé. Uh-huh. Pues contamos una historia, no era de Reyes, era del Día de la Madre. Y bueno, pues ahí era el típico programa en el que decían a los oyentes: oye, llamáis y contáis a ver lo que y regaláis a vuestra madre, lo que tal. Y llamó uno, que llevo lo que os digo yo del espíritu, igual para Reyes, igual para lo que sea. En este caso, ir al Día de la Madre. Y decía, a ver, yo quería regalar algo a mi madre, porque yo quiero mucho a mi madre. Decía, pero hacía no sé cuánto que no trabajaba y no tenía un puto duro. Uh-huh. Y entonces lo que hice fue coger una avenida de la parte rica de la ciudad, de chaleses, uh-huh, y ir picando en todas las puertas y diciendo ellos si me daban por favor una rosa. Esos porque todos tienen rosales. Uh-huh. Y ahí hubo algunos que me la dieron, hubo otros que me dijeron que me marcharon y llamaban a la policía, hubo otros que ni me abrieron, hubo otros que me dieron dos. Y el caso es que llegué a juntar 12. Y regalé a mi madre una docena de rosas. Qué guapo. ¿Mm? Uh-huh. Precioso. El regalo de él y de mucha de la gente que participó de ello. ¿Eh? Eso sí, guapo, sí. Eso demuestra que el ser humano, al final, pues no somos tan... Ya. Tan cabrones como... como... Cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Pero ahí, sí, demuestra que tenemos... Todavía tenemos una capacidad, un pequeño potencial de hacer las cosas muy bien, Mira, decía una eso amiga, yo... una amiga no, esto dice un chaval que conocí en el Camino de Santiago. Y uno de los sitios donde más personas interesantes de estas que me dejaron huella conocí. Así que no tuviste tú en Caos, en Brimea, en la discoteca Caos. Sí, estuve en Caos, en Brimea, y no me dejó ningún tipo de huella positiva. Sabíales que dejaron huella. No me lo creo, pero bueno, yo para mí que ya era todo un mito. Un día hablaremos de Caos. Claro, cuando quieras, yo vivía al lado de Caos. Yo hice una, participé una vez en un viaje organizado a sí. Caos. Bueno, bueno, está bien, está bien. A ver si era verdad lo que contaba. No hablamos de eso, bueno. A ver. Ahora marchó siempre la pinza. ¿Qué es lo que te iba a decir? De que había personas que te marcaban y tal. Ah, eso, con los marcas. Pues eso, que en el camino había uno que me dijo, dice, a ver, las personas son buenas, lo que pasa es que no lo saben. Puede ser, puede ser. Yo creo que es así, ¿eh? Puede ser. Porque yo, la verdad, topéme muchas personas que sencillamente actuaban de la forma que la sociedad nos dice normal. Agresives, dominantes, ambiciosos. Y cuando tú y yo os demostrabes que no ibas por ese palo, volvíanse con mucho más calmaes. Yo qué sé, lo típico de una persona con la que te enfrentes por algo, por un conflicto. Joder, sencillamente por chocar. Por la calle. Y entonces, ¿cuánta gente hay que no se da la vuelta ya dispuesta a atacar? Y en el momento que tú dices, oye, perdón, tal, no sé qué tal, y como que se desinfla. Pues no pasó nada. Cuando tenés discusiones. Está bien para un experimento sociológico, antropológico, psicológico incluso, ¿no? De ver si personas desarrollándose en un entorno de ese tipo son capaces, o sea, se potencia eso realmente y son... Hostia, sí, oh, claro que ¿hay sí. Hay de eso, sí. Sí, hombre, sí, claro sí, que ¿no? sí, claro que sí. Sin sí. ser un mundo feliz de Huxley, pero no, no, algo no. así, ¿no? El, joder, ¿conoces el concepto de asertividad? Sí, claro, sí. Precisamente, es un... Y es básico. Básico, básico, muy bueno, muy bueno. Pues mira, cuando una persona... Que sea capaz, seamos capaces de desarrollar nuestra asertividad todos, ¿no? Sí. Además, cuando una persona comprende el comportamiento asertivo, la persona que tiene delante, aunque no sepa lo que lleva la asertividad, acabará siendo asertivo. No, y una vez que lo conoces y lo practicas y tal, y es muy gratificante, ¿eh? Hostia, claro que porque sí. Porque te realizas tú como persona y ves que a las personas alrededor las influyes de forma positiva. Y obtienes lo que quieres. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de que estamos en un entorno en el que... No se lleva eso, o sea, es un competitivo, pero por... la gente es lobo, es... Ah, pero aquí vuelvo a lo que decía el chaval este. Sí. Porque no lo saben. Ya. Sí, sí, es mucho mejor, mucho más cómodo vivir así que vivir con que incluso aunque seas un hijo puzde, que solo va a ganar para él, manda huevos, que hay que decirlo así, pero sería más beneficioso siendo un cabrón, portarte asertivamente, que portarte agresivamente, por ejemplo. Sí. Conseguís sí. mucho más. Vamos a suponer que eres un jefe, ¿eh? Y que quieres exprimir a los tus empleados. Pues yo no creo que exprimas más siendo un cabrón que siendo un tío super guay, asertivo, tal, que ellos refuerza y os dice, cojo lo mal que me lo haces, que no sé qué. Creo. Bueno, creo. Sí, hay más factores, pero sí, se funciona mejor en entornos de ese tipo que en entornos de. A la larga, en proyectos tal. Sí. Yo al cuarto modo en jefe, que tú y yo, que yo era un cabrón. Yo creo que nunca hubo un paisano que me hiciera trabajar tanto como me hacía ese hombre. Pero hostia, con qué gusto trabajabas con él. Y era estos que te llegaba y te decía, oye tío, mira, te agarraba por el hombro, te cago en la mar, surdiónos esto, hay que hacerlo como buenamente sé y tal, pero yo creo que cuento contigo para que me ayudes. Quedabas tú, sí, joder, sí, claro sí, que sí. Cago la mar, sabíalo yo, que tú que yo podía contar contigo y tal. Mira, pues hay que ir a tal sitio y hacer no sé qué. Yo, sí, cuenta conmigo. Pum, pum, pum. Y luego en medio camino igual pensaba yo, digo, hostia, este me la metió doblado de una manera. Pero bueno. Pero hacía lo gusto. Claro, oye, ya que te como decía el otro, ya que te tiene que dar por culo, hostia, que usé vaselina, ¿no? Claro, claro. Que no arranquen los pelos, ¿no? Hablando de jefes cabrones y tal, vi hoy al jefe innombrable. A mi jefe innombrable, sí, con sus dos hijos y su mujer y un perro. Sí, él me vio, yo me vi como me reía, jiji, y no me dijo nada ni nada de eso. Me dijo, meca, mira, el tejero, jajaja, ja, ja, empezó a reírme y tal. Y me vio y tal, y quedó un poco así, pillado y tal, nada, siguió y tal, ahí en la cabalgata, sí señor. Bueno, anda, bueno, innombrable, bueno. Innombrable. Ahí, hablando ahora de jefes cabrones y tal, me vino a la cabeza que me llamaba sin velo, desde que me amenazó que me iba a romper la cabeza. Bueno, anda, bien. Mira, ves, no obtuvo nada con ese sistema. Nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Si yo fuera más feliz a partir de entonces, consiguió. Con librarte de él. Sí, básicamente. Bueno, más bueno, eso está muy bien. Sí. No, y hoy pensé en lo que me habéis dicho alguna vez, de cuando lo veas, vete y abrázalo y dale las gracias y tal. Pensé en acercarme, oye, cabo, gracias, claro, tío, y tal. Claro. Pero igual reforzaba su parte, hija puta, en plan de, mira, pues mira, yo si enfrentándome así, la gente... Yo esa persona la escuché decir que tendré yo, que todo el mundo aprende tanto de mí, que cuando se alejan de mi lado y todos unos puestazos y todos trabajan también después en unas empresas tal. O sea, que igual refuerza su... Ah, pues voy a mañana más caña. Bueno, pues no pasa nada. No, reforzarlo. Lo importante allí es, en este caso, ya eres tú. Ya, ya. No, y lo que te dices con la asertividad, que no te rebajas a un nivel que tú no quieres estar. Dicen que cuando discutes con un idiota tienes que tener mucho cuidado porque vas a acabar pareciendo tu idiota. Efectivamente. Esto es un poco lo mismo. No, espera, claro. No, yo estoy en este nivel. Si tú quieres, bien, jugamos a un nivel tal. No me rebajo a la discusión, a la violencia o a tal, salvo que sea estrictamente necesario. Mira, yo un caso parecido, el otro día, habrá como una semana o así, hicieronme una entrevista de Radio Vallecas, uh-huh. Sobre todo el tema este del jefe del inspector regional de telecomunicaciones, uh-huh. que nos anda tocando las narices, amenazando con multas y demás. Uh-huh. Y un momento que decía yo, después de, bueno, hablar de todos los apoyos que estamos recibiendo, de todos los uh-huh. radios de todas partes de España y tal, el hecho de que comentaba de que, bueno, antes estábamos un poco letargados y toda esta movida sirvió para que estemos en contacto con todos, ¿verdad? Y un momento que decía, digo, yo en alguna asamblea propuse que este paisano, el inspector de telecomunicaciones, había que mandarle un ramo de flores de agradecimiento. Nombrarlo cucarachino de honor, ¿eh? De verdad, sí, porque... Sí. Tenía que quedar descolocadísimo, imagínate. Joder, que la puta verdad, invitar una cena y tal, ahora invita una cena como cucarachín de honor y tal, ¿eh? Igual piensa que para pedir una paliza o algo, pero no, todo lo contrario, ¿eh? Joder. Que, a ver, yo estoy diciéndolo seriamente. Sí, sí, sí. Este hombre no sabe el favor que... Hay que descolocar al enemigo, hay que descolocar al enemigo. Eso es básico, es un su arte de la guerra, ¿eh? El enemigo de Strailo. Joder, se confunda. Eso recuérdame... ahora, a ver, mira, a mí la Xetra gusta mucho. Gusta mucho, es muy malo, pero bueno, gusta, pero no tiene que ver. Y juego mucho ahora con el ordenador. Pero solamente juego con el ordenador porque no puedo jugar con las personas. Yo cuando jugaba contra otra persona tenía posibilidad de ganar con un ordenador, no, ni para Dios. Y era precisamente por eso, porque descolocaba al enemigo. Acuérdame de bueno, hubo un tiempo que aquí en la radio, no era en este local, y era en otro que teníamos en antes más grande, yo jugaba a la de Dios. Sí, jugaba de mucho. Hostia, un gustazo. Estaba lleno de yonkis y de camellos y tal, pero curiosamente interesados a la ajedrez. Y tenemos un amigo, acuérdate de Cuatos, claro que te acuerdas sí, de Cuatos. Hombre. Hostia, yo Cuatos ganaba lo ya en la primer movimiento. Porque ya era abrir con el peón de torre. Peón de torre, ya. Y entonces el Cuatos echaba las manos a la cabeza. ¡Ah! ¿Pero qué fais? ¡Imposible! No se puede. Ya, no había manera. Ajedrez era uno de los juegos más preciosos que hay, con diferencia. Una pasada. Jugué muchísimo al ajedrez y hace muchísimo que no juego. Ni el ordenador ni nada, mira tú. Ya que en el ordenador. No, yo lo mismo, no. Yo tuve una maquinina también y tal, y tampoco. No presta. Hombre, para ponerte frente a otro y. Ahí está. Es posible que sea el tu nivel más o menos, incluso un poco mejor para poder aprender de él, pero también después es que hay sitios donde vas a. Y jugar mucho, tío. También jugar una partida con gente que sabe tanto como que te jode. Porque sí, no, pero luego, mira. Y es curioso porque entraba este tema que decíamos de que, joder, cuando te estás enfrentando a otra persona, no en una máquina, ya no es solo. Yo creo que ya no es solo lo que sepas de ajedrez. Y también el hecho de que tú estudies a esa persona y puedes descolocarla. Oye, yo acuerdo de otro amigo, bueno, un amigo común, Chus. Chus es un ajedrecista, ¿no? Muy bueno. Sí, sí, sí. Pero yo a Chus ganábalo. No muchas veces, gané alguna vez. ¿Cuándo? Sí, sí. ¿Pero por qué? Porque Chus, como ya es ajedrecista, él esperaba reacciones de ajedrecista. Entonces, cuando tú hacías una cosa que no tenía lógica, él descolocaba así. Y había posibilidades de ganarlo, pero haciendo cosas ilógicas. Sí, sí, sí. Sí, no entraban dentro ni la apertura catalana, ni el cierre, no sé efectivamente, qué. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, sí. Yo nunca me aprendí a jugar de ese tipo. Hostia, yo nunca. Y jugué mucho. Una temporada de mi vida que jugaba y nunca en la vida me dio a mí por aprender tal, y ver algunas partidas y tal, pero tampoco esto, porque sí, hay gente eso que te dices, pum, empiezan a jugar y los 15 primeros movimientos son automáticos, son la salida, no sé qué, ta. Y después ya empiezan a jugar, de verdad, por decirlo así. No te digo más, que todavía no entiendo lo de Shaq Pastor. A mí, fámelo. Y me quedo con un pasmo de narices y me lo ofrecieron. Sí, sí. Y otras veces no me lo pueden hacer. ¿Ves? Ahora sacaste ese peón y todos. Digo, pero no lo entiendo, no me quedo con ello. Que tenemos que jugar un día, empezar a hacer un campeonato pues sí, de ajedrez, para empezar a jugar un poco así. Tengo yo en casa un tablero de ajedrez acojonantemente. Joder, pues mira. Un fieces de madera, guapísimo, precioso. Hostia, pues. Regalo de Reyes. ¿Sí? Sí, señor. Mira, sí, sí, sí. Regalo. Sí, señor, un regalo de Reyes que me hicieron mis padres hace muchos años, cuando jugaba yo de aquella tanto y tal. Yo ajedrezes físicos tengo dos. Uno. Una maquinina, en realidad. Tengo yo una Kasparov. Este hay de otra marca. No recuerdo cómo. Tengo una Kasparov también, sí. Pero bueno, que lleva una que calques la pieza. Sí, que tiene los furaquinos y tal. Exactamente. Sí, pues entonces es igual. Sí, igual. Esas son prehistóricas, ¿eh? Sí, porque después ya venían unas que ya con la pulsación sobre el tablero ya valía. Estos son de calcar. A mí regalaron, me la estoy acordándome ahora, para la comunión. Ajá. Y hice la comunión con 7 años. Ahí, o sea, el único mensaje le hizo la comunión, chavales. Sí, hombre, por supuesto. Uy, y bauticéme. Y bautizaste. Y hice la comunión. Ahí estamos, yo también. La confirmación también. Yo también. La confirmación ya no la hice, porque ya era yo muy, muy galluda. Que ya eras punky. Ahora, faegola, no tengo problema ninguno. Ah, dame, que si total iba... Fui a catecumenado de confirmación mogollón de tiempo, Sí, joder, porque la mi gola en prosa. Si te ves de la catequesis ahora, ¡ay Dios! No, ya de aquella. Mira, el de la catequesis, un diácono. Madre de Dios. ¿Diáconos que son? Los que todavía no son curas. Los que no son curas. Pues, y catecumenado. Catecumenado, ya como la catequesis, pero sí. La catequesis ya para la comunión y lo otro esto ya para la confirmación. Ah. Y es posible que esté diciendo tonterías. Porque tengo en casa una Biblia para ecuménicos. Ah, bueno, eso ya... Que ya no sé lo que ya, que debe ser, en vez de ser para curas, para dar misa, debe ser una Biblia para leer, como para leer, debe ser... Hostia. Y eso, ecuménica. Pero... Una Biblia ecuménica que era de mi abuela, y apareció por ahí una Biblia, bueno, tiene la misma, una pedazo de Biblia, chaval. Pesa 2 quintales y tal, preciosa, así toda... Uh-huh. Y es ecuménica. Bueno, anda... Ecuménica, sí, miré algunas cosas y ya te digo, no me parece que sea como los que se leen en misa, y es como distinto el lenguaje o algo así, me parece. Pues no sé, una explicación al principio de los distintos interpretaciones de si son de los judaico o tal cual. Y, sí, un tocho impresionante, sí, ahí tal, ¿no? Y me llamó la atención. De hecho, hice el paripé el otro día en plan leyéndolo como un cura y tal, el paros y tal, canta los corintios y tal, bueno, se haciendo oye, el tonto. Pues fuera coñas, yo tengo. Y no sé exactamente lo que es eso de ecuménico. Yo tampoco, mira, este vamos a mirarlo aquí en YouTube. En PornoTube, seguro encontrado con PornoTube. Pues también, seguro. Que digo yo que yo tengo un par de amigos muy, muy aficionados a la Biblia, ¿eh? Curiosamente ninguno de los dos es cristiano, pero bueno, no tiene que ver porque por lo visto la Biblia de cristiana tiene poco, según dicen estos. El mensaje, sobre todo el Antiguo Testamento, por lo visto. Sí. No, yo he leído muchas cosas de esas tal, de los apócrifos y todas estas historias y tal. Mira, dice que el ecumenismo es una tendencia y movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de todas las distintas confesiones religiosas cristianas. Mira tú por dónde. Joder. Pues vale, claro, por eso aquí hablan de los judíos y de los evangelios. Claro, tiene ahí. Coño, pero los judíos no son cristianos. Mira tú, pues eso, pues según los judíos, según los árabes y tal, tiene ahí como distintas... Al principio no lo leí, ¿eh? De qué. Era todo de movida. Ecuménico. Más guay. Hola, chico. Tengo yo, por cierto, ¿sabes cuál es el libro que... Bueno, iba a decir yo, el libro que pongo yo en oposición o en complemento a la Biblia, pero no llega así nada. Bueno, voy a contar la historia desde el principio. Hay unos años, conocí yo una mujer que bueno, sorprendióme de algunas veces hablando con ella porque vi que tenía unas ideas... muy similares a las mías. Estas es que yo califico a veces como el anarquismo individualista, de fai las cosas como tú crees que les tienes que hacer, sin necesidad de pretender esparcirlas a los demás, o de... Pues ella decía cosas muy similares. Y bueno, pues yo por eso hice mucha amistad con ella y tal. Y un día dijo, me tengo que regalarte un libro, que yo el uno de los libros en los que yo me baso pa esta manera de ser y tal. Y curiosamente el libro ese lleva una historia de la vida de Jesucristo, pasa que bueno, desde el punto de vista gnóstico, pero bueno, cristiano al fin y al cabo. Y llamó mucho la atención el decir, digo yo, madre de Dios, leí ese libro, por supuesto. Dije yo, bueno, estas ideas son compatibles perfectamente con las mías. Y yo dije, voy y regálate yo a ti uno, que también quiero que leas. En mi caso, que bueno, tardé año y medio en conseguirlo, ahora lo tengo. De hecho, estoy hablando con ella antes de venir para acá, para decir, tenemos que ir a un día a tomar un café, que sí, ahora guapamente dos o tres años que no nos vemos, para que yo te dé ese libro. Y este de Elogio a la Vida, de Alexander Bisnil, no sé si lo oyeste. No, no. Y es una pasada, porque para mí es una de tantas bibles del anarquismo individualista. Uh-huh. Me encanta, porque el cristianismo, ya decírtelo, está español, pero el cristianismo que se destila o que se puede leer de cosas de Jesús y tal, es un anarquismo, sí, ¿eh? Un comunismo de base, si quieres llamarlo así, tal, muy, muy tal, más unos a los otros, repartir, ese tipo de historias llevamos, y sí. Comunismo radical o primitivo o anarquismo. Que ya al fin y al cabo, ahora voy a ponerme muy trascendental, uh-huh. El anarquismo para mí no lleve tampoco ni siquiera una ideología nueva o derivada de una reflexión o tal. Y es sencillamente, yo creo, la naturaleza del ser humano. Y como tal, por eso es tan similar a cosas como determinadas religiones. El cristianismo, ese mensaje de Cristo visto de una determinada manera, no deja de ser muy semejante a multitud de otras religiones, uh-huh. Que también dicen cosas parecidas. Estoy poniéndome trascendental, pero bueno, uh-huh. Al fin y al cabo... Mira, el anarquismo, decía Bertrand Russell, gran filósofo matemático, sí, Nobel, sí, de la, sí, paz, es el ideal último al que debe aproximarse la sociedad. Aluciné cuando me enteré que Russell pues era... Pues no sabía anarquista. Que Russell ya era anarquista. Sí, señor. Yo de Russell... Yo tampoco. Pero... Yo de Russell siempre me quedé con una frase que, bueno, tú como matemático conocerás, ¿no? Uh-huh. Lo de que él dijo que, no sé si fue a los 12, 14 años, el único motivo por el que no se suicidó y porque quería saber más matemáticas. Más matemáticas, mira tú. Pues no sabía no, eso, ¿no? Pues sí, sí. Decía sí, lo mismo. Decía, el único motivo que tenía para no suicidarme era el de que quería saber más matemáticas. Lo que no sé, y ese lo decía de manera literal, o ya era ese, el típico discurso de una determinada rama de la filosofía, de cuál es el motivo para vivir y no suicidarse. Tal. En fin. Mm-hmm. Bueno, pondremos otra. Venga, dale si quieres. Venga, vamos a ver cuál pongo. Tengo aquí unos cuantos. Son de los Barrones todos hoy, ¿eh? Hoy tocan los Barrones. La semana pasada los Ramones y esta semana los Barrones. A ver, mira de este, Sol. ¿Cuál te parece a ti que... Los Barrones. Que lleva más a fallar. Esta ya la puse. La de Chacho ya la puse. Ya la pusiste. Es que son buenos estos, joder. La Camuñar, Calcar la Tená, las vacaciones. Son tres temas de los que, joder... Pues tú verás. Es otra de Paraíso Natural. Púsela ahí. Pero bueno, no es de los mejores. Lo que pasa es que no sé por qué la puse en su momento, la traje para acá también. La de Carabines y Escopeta está muy guapa también. No me doy cuenta ahora mismo cuál es. No, y es del último disco, del penúltimo. Ajá. No me acuerdo ahora si es del último, del penúltimo. Del último me parece. Vamos a poner esta, joder. Además, también larga para descansar un poquillo los gorguelos, que ya nos haríamos un poco retados, ¿eh? Hola, más. Venga, hala, sentidla a ver qué os parece. ¿Qué historia me contó? De una prima que ver si cargaba con Funtrión, pero vi que ya era un gran error, igual me marchaba con los dos. Poco a poco la noche pasó, pero ni un segundo se apartó, era igual que un sapurretellón. Y al final del acabo de pescancíame de una cuestión, que no creo, a ver, que a estas alturas nadie te ha sintiendo esto por casualidad. Digo yo que todo el mundo sabrá lo que lle, pero estoy pescanciándome ahora, a las 12 menos cuarto de la noche, que no presenté el programa. Pero bueno, a ver. Pásame mucho y no pasa nada porque toda la gente ya perfectamente sabe lo que es esto. Pero yo, por si acaso, dígolo, pues oye, si hay alguno que por... que yo mentira, voy a decir, si hay alguno que por casualidad... Pero no, joder, no se llega a la cuca por casualidad. Nadie. No hay uno que te ha moviendo el dial y diga, uy, ¿quiénes eran estos que están aquí hablando de esto? No, eso no existe. Y ya no digamos llegar a la página web por casualidad. Llegarás por un enlace o por la de mi madre, pero no llegues por casualidad, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, que estoy anedonia, ¿vale? Yo soy el anedónico miserable y este que está aquí y el pistolero maníaco. Hola. Sí. Y estamos en la cuca, ¿no? Y estamos en Radio Cuca. Sí, eso sí lo dijera, ¿eh? Que estamos en Radio Cuca, Radio Cucaracha. Me echaron falta de estos días, ¿eh? Cago en tal. ¿Para cuándo vuelves? Claro, ahora no ya sé, está ya largo, no sé, ¿eh? Ya no sé cuándo. Hostia, joder. Para finales de febrero, tenemos una semana. Si tenemos mucha morriña, volveremos. Que será fácil que volvamos. ¿Tenéis alguna fiesta? ¿Algún... Sí, hay unos días ahí que se juntan varias fiestas y tal y concentranse todas en una semana para andar después cortando por medio del curso y tal. Ah, bueno. Pues y entonces mira. Ahí en febrero hay una semanita y después, si no, ya Semana Santa. Bueno, nada. Nada. Bueno, yo toca cuando coyas el gusto a andar por ahí adelante, a vivir allí, seguro que ya... Ah, no creas, ¿eh? No. Presta, si está serio, a ver, no se está mal, pero bueno, de vez en cuando echas en falta esto, joder, normal, a ver... Hombre, bueno, de vez en cuando sí, ¿oh? Pero va, qué sé yo, no sé. Yo la verdad que es, bueno, ya lo hablamos el otro día, yo estoy siempre con mi historia, yo como solamente salí dos veces a trabajar fuera, tengo que hablar de eso dos veces. Una de ellas, yo creo que si tenía que quedar allí estaba encantado. No pasaba nada, estaba ahí más a gusto que Dios. Y eso que estaba solo. Un día como, joder, si estás con alguien que ya... Sí, oye, sí, ha sido de otra manera, está claro. Estaba más solo que la una. Y yo no sé, estaba yo más a gusto que Dios. Que tienes ahí en febrero. Esos días, sí. Bueno, hombre, soy un bien de días en febrero. Uh-huh. Hay 7 días ahí seguidos que a lo mejor. Sí, oye, bueno, pues, una mala, ¿eh? Animámonos, sí, después ya no sería en abril. Hostia, es que ya. Ya queda lejos. Al final lo de Muniellos, porque que sepáis vosotros que tenemos una... Coincide bien. ¿Sí? Sí, sí, porque bueno, yo la semana siguiente la que iba a vacaciones. Ah, es, mira, estaba yo con la duda. Mira la duda que teníamos, sí. A ver, para que lo entendáis de qué estamos hablando. Que resulta que ya vos comenté de alguna vez que aquí en Radio Cuca somos una gente muy completa y competente, que entre otras cosas, además de hacer cosas en la radio... tenemos un grupo de montaña, un grupo de montaña Ramón Mercader. Sí, señor. Y el grupo de montaña Ramón Mercader, uno de los miembros, tuvo la gran idea de reservar plazas para poder ir un día a la Viesca de Muniellos, de Muniechos, y que sabéis que, bueno, que tal entra ahí en nada, 20 personas al día y tal, pues bueno, reservó para ir 20, ir el día este, el 8 de abril. Tenemos la duda aquí si el amigo maníaco podría o no podría por el tema ese de las vacaciones escolares. Pero en bueno. Principio parece que sí, a ver. Ah, pues bien, a ver si hay suerte. Sería bueno, sería guapo, sí señor. A ver, hombre. Hostia, no da Viesca, ¿eh? Uf, tremenda, tremenda. Yo tuve la oportunidad de entrar... ¿Y ese Muniechos también, con Chevaqueira? Sí, Muniechos. Y Muniechos, sí. Sí, para aquella zona de Chevaqueira, todo. Chevaqueira también. Que no se conserva un pejo, pero bueno, oye, que... Que sigue. Cantaremos alguna vaquera antes de la que pasamos por allí. Ah, bueno, eso seguro, sin duda alguna. Como cuando subiste ahí al Naranjo Bulnes, claro, allí canté la de Los Picos de Europa, de Nueve Santiago. Exactamente. Oh, prestó, sí. Pues que nada, por eso que me contestaste. Contestó uno, sí. Alguien sí. Desde Jontananza, sí. Sí. Pues nadie, Muniechos, como estamos solos, podemos cantar lo que quieras, ¿viste? Sí, bueno, otra cosa allí que luego nos metan una multa o algo, porque aquello está muy protegido. Entonces, pues, si cantas. No, si cantas tú igual nos la metes, sí, si cantamos bueno, los dos. Y cuidadín que no tengamos que pagar. Ya, poco ya y es verdad que salió una noticia de que había que pagar por espacios naturales. Nada, o sea, hay muchos sitios para ir que no son espacios naturales. Son todos naturales. El Macarra del Instituto. El Macarra del Instituto Maniego, tú, Anedónico, va a meternos la mano en el bolsillo hasta para ir cagar. ¿Verdad? Joder. Ya verás. Yo, mira, pensaba el otro día una cosa, que, bueno, cuando estaban hablando de esta polémica de que si cobrar unos espacios naturales, que si no cobrar y tal, que bueno, que ahora puede parecernos a algunos una barbaridad, que nos cobren perres por ir a caminar por monte, que nos cobren perres por eso. Pero bueno, yo pensaba, hay 100, 150, 200 años, si dices a Daquín que deben a cobrar perres por agua, ¿qué hubiera pensado esa persona? ¿Cómo se van a cobrar perros por agua? ¿Qué tontería me están diciendo? Pero ahí es que haríamos toda la casa, tuberías y tal. Y que... Bueno, vale, sí, eso es verdad. Mm. Pero bueno, vamos a poner más casos. Que... No, parece bien ese caso. Tenía que ser un bien universal. De hecho, está puesto una declaración de... ¿Qué? De tal, de eso de los derechos humanos del hombre y tal, que el acceso al agua potable es un bien. Cualquier día estará prohibido, ¿eh? Claro. Estará prohibido y solamente podrás tomar agua de la que sale por grifo o de la que compres en el supermercado. No podrás ir tú a una fuente a llenar agua. De hecho, cada vez menos fuentes. Bueno, eso por otro lado. Por otro el desarrollo lado. Tecnológico y tal está acabando. Se les carga. Yo ahí en Polalena, la fuente a la que llevamos siempre, secáronla con la vía del tren. Cojonudo. Secáronla. En un momento que no sé. La fuente del bache. Adiós. Bache del Valle, sí, sí, de Chevaqueira. Sí. Fuente del Bache, ya no hay Fuente del Bache, amigo. Tal caño allí, pero ya no echa agua. Tela. Qué pena. Oye, y no pienses que no faltará mucho también para que cobren por el aire. No es descartable. Pues parece una barbaridad. Si empieza a escasear o si hay alguno que ve que se puede hacer negocio, ¿por qué no? Un canon por respirar. Mide entre la capacidad pulmonar y en función de eso pagas. Mira, una vez leí yo un artículo de un anarquista de derechas, no como yo que soy anarquista de extrema derecha, ¿eh? Y una cosa diferente, sí, hay la extrema grados. Derecha que la derecha. Sí, este ya era, más que anarquista de derechas, yo creo que la definición guay para él, que de hecho también se daba allí, y era la de anarcocapitalista. Ajá. Que existe, hay una ideología que está ahí, el anarquismo capitalista. Y este ya abogaba por la privatización del aire. Empleando el argumento que ya el argumento tan empleado para todo por los capitalistas, de que el hecho de privatizar una cosa, de que tenga dueño y que ofierte un servicio privado, lo obliga a competir con otros servicios privados que ofertan lo mismo y entonces a ofrecer un producto de mayor calidad. Y entonces él daba la solución de privatizar el aire como método de lucha contra la contaminación atmosférica. Dice, joder, si uno ya es propietario del aire y ya, lo tiene que vender, querrá que tenga mejores condiciones. Claro, pero está hablando en una fase de ideología contra ideología, porque... Y es mentira. Ah, bueno, sí, sí. Que lo privado haya competencia, porque normalmente claro. Lo que hay son monopolios por detrás. Eso los claro, claro. Un ¿cómo llamaríamos? No llamaríamos en la lista de derecha, llamaríamoslo, no sé, llamémoslo más, por ejemplo. Vale. ¿Vale? Está como la acumulación de fuerzas, el capital y eso, y realmente pues no, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Pues ves y andas. Y estos que se pelean entre sí tienen el mismo dueño. Nada más, a ver. El liberalismo no existe. Podemos saberlo ahora mismo si pensamos en... Ahora mismo, supuestamente, el servicio de aguas, bueno, también en algunos casos privado. ¿Supone eso una mejora a la calidad del agua? No, el agua ya es mierda. O sea, ya es mierda, a ver, no ya es mierda. Que yo cuando digo estas cosas, entre tú y yo pueden parecer que está muy bien decir que el agua ya es mierda. Acuérdome de los etíopes, los nigerianos o... los panameños, que a lo mejor no opinarían exactamente lo mismo, ¿eh? Igual opinarían que agua de mierda y la que ellos cogen sí. Después de caminar durante 12 horas en un pozo de color marrón lleno de bichos. Bueno, pues que nos perdonen, pero entendámonos, quiero decir que nadie está trabajando por mejorar la calidad del agua sencillamente porque la venda, no sé, y más cosas, la comida, pues nadie trabaja en mejorar la calidad de la comida. Fainos creer que sí. Fainos creer que sí. Yo mentira. Pero yo mentira. No sé. ¿Qué ocurre? Que si no es de esos que tienen la propiedad de la comida, que tienen los permisos para vender la comida, que tienen los sellos que otorga el Macarra del Instituto para vender la comida, no puedes vender comida y así llega al vendedor. Aunque sea comida más saludable y más comida de verdad que lo que te venden por ahí. Yo quisiera comentar que al rollo de esto me viene mejor a la cabeza por esto. Tengo la fortuna de haber sido premiado en un concurso de relatos que se hizo también la biblioteca de la radio. Aquí hacemos de todo, yo os digo, tenemos que ser radio, que al final ganaste, que sí. Ganaste. Al final gané Elu, sí, gané Elu. Tongo. Sí, wow, no, joder. Bueno, y lo mejor de todo fue el premio. Ah, sí, sí, sí. El premio era una colección de un lote de productos de la tienda de comercio Xusto de Ubiel, el Arco la Vieja. Ah, qué bueno. Y entre ellos venía. Gran regalo, ¿eh? Hostia, no pudieron hacer los mejores cosas que se pueden regalar, sí, señor. Efectivamente. Y el caso es que venía un kilo Faves. Un kilo Faves metido en una bolsa de papel, de estos marrones, normal y corriente. Doblada, sí, grapada y con un papelín grapado que ponía, creo que no me acuerdo ahora exactamente, tienda de comercio Xusto, el Arco la Vieja y tal, pero que no traía copyright, digo, código de barres, ni registro sanitario, ay Dios, ni estas cosas. Y claro, puseme yo a pensar que será gloria esas fans. Hostia, no les probé todavía, pero ya que la cuestión es que ya compré yo una cosa que venía así, similar. Compré azúcar de caña y también venía, sí, sí, en registros sanitarios, en fecha de caducidad, es la de mi madre. ¿Y el Macarra del Instituto qué pensará de todo esto? Pues como los pillo, cierro la tienda, pero bueno, oye, digo yo, no sé. Hombre, igual te llegará también cosa de preguntas un día, a lo mejor oye, lo faen con algún tipo de resquicio, qué sé yo. Ya. Pero bueno, al fin y al cabo, vamos a ver, todavía, y no sé con lo que va a durar. Tú todavía puedes ir un martes a la Pola y comprar sí, comida. Sí, sí, sí. Domingo Bravo. Domingo Bravo, sí, sí, sí. Incluso el Xoves Oviedo. Incluso el Xoves al Fontán. Y están allí las mujeres con sus tomates. Salvo que seas el trovador que piensan que hay policía y no venden nada. Eso también. También pudiéramos. Trovador ahí de policía. Pero bueno, puedes vender unas cosas sí y otras no. Por eso sí, te digo sí, que. Sí, sí, sí. Por eso claro. Mira, tanto yo autogestión trabajo. Alimentaria, chaval. Pues sí, importantísimo. Tal, los tiempos se corren. Falta fae. Esa huertina hay que plantarla, vamos, sí o sí, ¿eh? Joder. Hago un 10. Y lo peor de todo es que, aunque tengas los huertos y la trabajes, no tengas tan claro que ya es todavía soberano alimentario. No, ni muchísimo menos. porque ya que les semillas, conseguir unas semillas de plantas de verdad, yeah, y no modificáis, no uh-huh, esterilizáis, no tal, ya verdaderamente jodido. Sí, ¿eh? Sí, sí. Yo estuve intentando ahí en Navarra comprar unas faves de Tolosa para mi para mi tío. Uh-huh. Oye, chacho, y no de manera, todas las faves que había, es que la fava habitualmente cogías y puedes plantarla, ¿no? Claro, vienen claro, tratadas bueno, ya para el gorgocho y tal, entonces ya no germinan. Puedes. Entonces no germinan. No, se supone que para que no las pique el coco. Sí, ya. Pero claro, no germinan. Supónse. Entonces que tan secas, realmente secan las de tal manera o tratan de tal manera, quedan ya así y no germinan. Dije, no, puedes plantar, pero no te van a germinar. Y digo, no, pues para eso no las planto, a ver. Joder. Y es muy difícil encontrar semillas. Por ejemplo, muy por poner un ejemplo. Entonces, sí, sí, sí. Yo ahora estoy con los tomates. Uh-huh. Sembrar tomates son ya difícil, ¿eh? Ah, que se den y otra cosa ya, ¿eh? No, no, y se dan. Pero no saben a nada. Y plástico. ¿Sí? Sí, quiero decir, a ver, ¿de dónde saques de semillas? ¿De comprarles o de un ya, tomate que compres por ahí? No siendo que tengas la gran fortuna de encontrar un sitio que puedes comprar uh-huh, unos tomates curiosos, buenos y tal, y luego plantarlos y que se den, al fin y al cabo vas a plantar lo mismo que, sí, sí, que sí, compraste, sí, que compraste claro, y claro, tú dirías, oye, pero una cosa es comprar un tomate de estos de cultivo de tres cosechas al año, de estos de transporte antes de madurar, de maduración artificial y tal. Vale, sí, pero luego tú vas a cultivar la planta. Sí, pero ya bien condicionada genéticamente, sí, esa planta. Ya va a ser mejor que lo que tú compraste, un poco mejor. Sí, sí. Pero sí, ya no va a ser. Sí, echaste químico para que salga y esas cosas. Ya lo maduraste bien al sol y eso, pero. Pero no va a ser. Está jodido. No, sí, va a sí, ser lo mismo. ¿Y eso, bueno, y eso fue precisamente porque hay muchas empresas que se encargan de. No, precisamente porque hay un monopolio detrás de esa falsa competitividad, el señor Monsanto y compañía. Y que no tiene necesidad de. Mira, hay poco. Y es un negocio, claro, un día que tú plantes tomates. Y aquí compres todos los años las semillas de sus tomates. Efectivamente. Sí, el negocio. No se trata de que tú plantes. No. Adiós. Mira, volviendo al tema de la conspiranoia, que salió la semana pasada, uh-huh, y no tenía por qué no salir esta. Hombre. hay poco, leí un artículo en internet sobre temas conspiranoicos, por supuesto, pero bueno, muchos datos, como tantos temas conspiranoicos, que te llevaban a pensar que ya es verdad, sobre el hecho de que una única familia uh-huh, y es la que controla el mercado mundial de alimentos, una única familia de la que nadie sabe nada, pero que eso, se dedica a gestionar los, a comerciar con futuros. Con futuros, sí. Como sí, los es que es uno de los grandes mercados económicos. Uno de los grandes mercados de bolsas de valores y tal, donde máximo dinero se mueve, es en el mercado de futuros. Madre de Dios. De alimentos, que ganan dinero incluso cuando los precios, ganan dinero cuando bajan los precios. Efectivamente, efectivamente. Entonces, para que bajen los precios, ¿qué hacen? Pues interesa que haya sequías, no, interesa que haya. Prunes y tal. Es que, que mueren 300.000 de fame, no pasa nada. ¿Qué, vamos que a después, ganar un montón de perros. Claro, y que lo que sobra, quemamos, lo tiramos. Total, negros, sí, va a haber más. Y que la comida que sobra y tal y que no se consume, que se tiene. Dolor, hombre, un dolor. Eso hay un verdadero dolor. Y después este sistema y es justo, no, hombre, no me jodas. Anda collones. ¿Que tiene que ser así? No, a mí que no me digan, pija, es que no. No, no tiene que ser así. No, eso está más claro que los demás. No, y es que ya sí. El sistema ya está así montado. Y, claro, si se regala ese dinero, bajan los precios. Chico. ¿Y? O sea, ¿cuánto vale una vida humana? Madre de ¿cuánto Dios, vale un guaje que pueda comer? Y es vergonzoso. Yo verdaderamente ¿cuánto va el lenguaje de 2 años que puede redefame? Pues está muriendo uno ahora mismo, casi seguro. Fijo. O más piquino, ese no tiene reyes ya. No, ese no. Muere de fame. O si no muere de fame. Sí, queda tú. Mal alimentado. Sí, sí. O. Sí, muere de todo 12 tirando años o tal, prove. Tirando y pues comiendo. Somos serios ahora, de repente. Además, joder, como para no ponerse. Y ponerse. Es que, no, pero yo conspirano, eso sí, yo todo de magufos que llaman. Ya te mentira. En India hay unos cuantos en internet que son cientifistas, llamémoslos yo, que dedicanse todo el día a meterse contra estas historias. Dentro de un halo de cientifismo y de racionalidad, sí, y tal y cual, no necesariamente y de racionalidad, porque meterse todo el día con esto, de llamarlos magufos y todas estas cosas, lo desacreditan. Yo para mí, y de hecho tengo pendiente, aún debo hacer un programa de raro, pasa que tengo que estructurarlo bien y hacerlo muy muy redondo, porque si no van a darme hostias por todos lados, que me las van a dar igual. Metiéndome con esta gente, porque son los grandes gurús en internet ahora mismo, que hay de estos que crean tendencia y que lo siguen en el Facebook, en el Twitter, cientos de miles de personas y tal, dedícanse a hacer eso. Y para mí esa gente, tan pagados, si no pagados directamente, tienen algo que ver con estas compañías que interesa que se hable de estas cosas y desacreditar, pues eso, a lo mejor que sale un tema, no sé qué, pues mete ni caña por ahí y tal, ¿no? Pues, dice uno, desconfía de cualquier curandero, de cualquiera tal, que no sepa que cómo tratar una amputación traumática con pérdida de sangre, decía yo. Y desconfía de cualquiera que para cualquier tema que se tenga te quiere vender una pastilla. Esa fue mi respuesta. Ahí estamos. Están en esa pelea. Entonces tengo que hacer yo eso. Pues, va muy relacionado con esto. También se meten con esto de lo genético, tal, gusto y es lo transgénico. Hostia, no tengan guajes con tres cabezas. Madre mía, había hecho mal. Dios. Vaya, vaya, salta, Daniel. Este programa cada día es más ecléctico, ¿eh? Ya te digo. Sí, empezó con los Reyes Magos, la historia de Robe Cuca, los cultivos transgénicos. Ya ves. Madre de Dios. Bueno, anda, y me de noche. Ahora quedes para la cama, si no los reyes no nos van tras nada. De noche en el jardín del bien y el mal, pues sí. Ah, joder. Hola. ¿Qué suena por ahí? El paserín de las 12. Bueno, anda, despedémonos en todos. Habrá que. Tú mismo, y en tu programa, ¿eh? Sí, nada, pero bueno, oye, que yo al fin y al cabo también, además tengo mira, que... Mira, ¿sabes lo que pitaba? ¿Qué te pitaba? Mira, pitaba un recordatorio de que tenemos que pagar la factura del... La factura del streaming. Caduca el día 7, o sea, mañana. El servidor este que no furrula. Sí, pues va a dejar de funcionar mañana mismo. Ah, ¿deja de funcionar mañana ya? Por lo que pone aquí, fecha de vencimiento, 7 del 1. Hoy es... No, mañana es 6. Sí. Pues bueno, a ver qué hacemos. Pero lo dicho, ahora mismo está en bucle infinito. Sí, ¿no? Sí, lleva en bucle infinito una... No funciona nunca bien ese sitio, ¿eh? No sé. No, pero ¿sabes lo peor? Sí. Que ya que el otro también estaba en bucle infinito algún día de estos. O sea que salimos del fuego porque no les pareces, no sé cómo sí. Oye, es la historia esta. Pero sí. Bueno, oye, sí. En fin. Algo hay por ahí que nos... Eso va a ser el de telecomunicaciones. Si hay más caro el instituto que tiene... No creo, porque antes que lo nombraré ya. Vamos, joder. Cabuenta, va a ser el más caro el instituto que nos quiere tocar las narices. Igual, va a ser una cosa de esas. Pero bueno, en fin. Nada, además eso lo he dicho, vamos a ir cerrando ya porque tengo que ir pa casa de mis abuelos. Hay que pañar los Mira, regalos. Tengo que ir a cocer esta, ¿no ves que tengo aquí una encetadura? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó a Indy? Una ferida encetada, no sé. Y que... ¿Un pelo para adentro o algo de eso? No sé lo que fue, un día tenía ahí un grano de pus, una mano, en el canto de la mano, tenía un grano de pus y explotélo. Y no miré más para ello. Y igual se te ensució y ahora sí, la historia allí que dos hermanes, yo no miré más para ello, y como dos hermanas después, la semana pasada, mi mamá, pero ¿qué tienes ahí en la mano? Esto, nada, y un grano. Y dice, un grano, pero si está negro, está encetado. Sí, hostia, pues sí que está. Tienes lo feo. Está feo, ¿no? Pues oye, joya, agua. Nada, llevo... No, hostia, la hostia fue que fui el martes a la farmacia. Y digo ya a la farmacéutica, yo alguna pomadina de estos antibióticos y tal, porque yo eso sí que les he echado una vez de tiempo y cuidado que se seguida. Dime, a ver, pero como oye la herida, digo, nada, ya está. ¡Ay, madre! ¿Pero qué lo que tienes ahí? Digo, joder, un murano. Tampoco oye. Y nada, bueno, ahora estoy cociendo. Y nada, ayer yo creo que tenía todavía peor traza que hoy. Ya, está coloreo y tal, pero bueno, o tiene un puntín negro ahí en medio. Sí, nada, que habrá que ir quitando. ¿Y eso de cocelu? ¿Cocelu? Sí, ¿qué faes? Agua ferviendo. Sí, y el vao. El vapor y tal, para que abre y tal, ¿no? Después purgaslo un poco, ¿no? ¿O qué? No, ¿o bueno, no? Yo sencillamente abro. Sí. O sea, abro, suelte... pongo al vapor y no ni fago más nada, porque es que tampoco veo nada. Mira que. Ya. Mira hasta con una lupa, a ver si que tenía algo ahí metido, un pelo o lo que fuera, y no veo nada. Y luego sabes lo raro que es. Por dentro ya. No sé. Supuestamente te han aceptado. Bueno, te han aceptado, joder, vese. Sí, que no te duele. No duele en absoluto, lo más mínimo. Hostia, eso sí es raro. No duele. Sí. No duele nada. Cuando bueno, tenía el grano de pus, la bola de pus, hostia, entonces dolía que flipabes. Pero desde que los protege, no duele nada. Y no está caliente. Que normalmente está, oye, lo que está infectado está más caliente que el resto. Y es muy raro, anedónico. Nada, es raro, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, oye? No, mejor que no duela, está claro, porque bueno. Ya, no hay. Lo tienes y es para tocar con todo, ¿eh? Sí, con todo. Y es para que roce con todo. Con todo, todo, pero nada, ahí, yo. Nada. En fin, no sé. Oye, sí, raro soy, pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, no? Pero bueno, que lo he dicho, que hay que ir para allá, que... Sí. Yo personalmente esta noche tengo que charzar de Rey Mago y tengo que poner los regalos en el sofá y estos sitios por la salita, y luego tengo que dormir y tengo que cocerme el la encetadura y la de Dios de cosas. Sí, tengo que hacer. Estás ocupado, pasé las 12 de la noche y tal. Pues la hostia, ¿eh? Mira todo lo que me queda mucho, por mucho hacer. Que hacer, ¿eh? Jajo la mar. En fin. Bueno, pues nada, saludinos. A saludinos a la gente que tuvo sintiendo esto por internet. Que esta noche no tuvo nadie de sintiéndolo por internet. Que podemos ver aquí las conexiones. Saludinos a toda la gente que tuvo sintiéndolo por 107.3, la frecuencia modulada, que me creo yo que hubiera dado aquí, a no ser que tuvieran que ir para la cama primero los reyes, normal, ¿eh? Esta noche puede disculparse, José. Sí, la verdad que sí. De hecho, vos sentilo si fai falta en diferido, ¿vale? Queda, pero sentilo, ¿eh? De verdad, no vos ahora acojonéis y no vos sentáis y tal. Bueno, vamos a poner un cantar para cerrar. Va a ser uno de los berrones, para variar, como los dos anteriores que ya puse esta noche. Y vamos a poner el de Cabruñar, maniao. Muy vamos bien. Vamos a poner el de Cabruñar, que hay un rock and roll ahí muy muy guay. Una letra muy simpática. Es una letra cojonuda. Y un vídeo guapísimo, ¿eh? Ah, yo no lo vi. Hostia, el vídeo. El vídeo tiene mucha coña, mola mucho, mola. Ya lo veré en el YouTube, sí. Bueno, venga, chavales, lo dicho. Portéis-vos bien o portéis-vos mal, que ya visteis que llevo una cuestión totalmente. Muy difícil de poner el criterio de dónde está el bien y el mal y estas cosas. Y oye, no voy a ser yo el que lo ponga, ¿eh? Que lo ponga otro que puede ser padre. Venga, hala, tal vez el manito que viene.